creo que es una vitrina muy importante, porque así voy a poder mostrar mi música y me va a poder ver gente tal vez importante. Y eso para mí es muy bueno, porque lo típico es que, no sé, pues de una cosa lleva a la otra. Entonces puede ser que después de esto me vea alguien y me invita a tocar a algún lado, y de ahí justo otra persona y me va a llevar a otro lado. Entonces, no sé, esas cosas pasan de repente y es súper importante, y me siento muy contenta de poder participar. Ya, bueno.